Mira, ¿qué es lo que está de este? Ahí hay una organización que la referente es Susana Arana, que es una compañera que nosotros estamos acompañando hace muchos años, que está ella misma afectada de cáncer, que viene denunciando hace mucho tiempo la intoxicación en el ambiente, concretamente en el aire, y pero por esa vía se va a todos lados, porque por esa vía se te cae al agua, no en los tanques, por esa vía de, en las escuelas, en las salas, todo lo que hay en el en la zona. Y por esa vía se vienen afectando. Ellas tienen ya denunciado más de 120, ¿cómo se llaman? Enfermos, muchos ya fallecidos. Se ha movilizado la justicia y han logrado que la justicia determine que Claucol se tiene que retirar de ahí. Pero todavía no han logrado que el gobierno de la intendencia, concretamente de La Matanza, Espinosa, y el gobierno provincial ejecuten la orden judicial. Sí. Está entonces Claucol, se mantiene ahí, se suma ahora la otra empresa, y bueno, y siguen aumentando la contaminación y siguen aumentando los riesgos de vida de la gente. ¿Cuál es el trabajo que llevan adelante las empresas por lo que contaminan? Mira, la de Claucol, que es la más antigua, es la que tiene orden judicial de que tiene que salir de la zona. Esta se dedica, bueno, por supuesto, al cemento y el pegado, digamos, de materiales, pero concretamente lo que tiene que intoxica y afecta toda la inmunidad de la gente es el sélice, que es como un vidrio molido, a una escala muy infinita, digamos, que no es muy perceptible, aunque con el tiempo y la acumulación sí, cada vez es más perceptible, que eso es lo que... Es más, han hecho todo tipo de estudios, digamos, es decir, lo han demostrado judicialmente, por eso, y eso es lo que afecta. Vos estás aspirando eso, lo estás tomando, entonces llega al estómago, llega a las vías respiratorias y demás. Y la otra empresa tiene lo que se llama ¿cómo es? ¿Para qué me Tolueno. Tolueno, te iba a decir, el tolueno, que también es un veneno que es mortal para la salud de la gente. ¿Y cuál es la situación en la zona? ¿Las fábricas se instalaron en un barrio o los barrios crecieron alrededor de las fábricas para que esto termine pasando y haya tanta contaminación de las personas? Mira, la zona nunca fue una zona para que se instalara una fábrica, digo concretamente, en lo que es la diagramación. Es decir, podía estar menos poblada o más poblada la zona, pero no era una zona fabril, ¿está? De entrada. Pero bueno, por supuesto, es el poder, digamos, de la empresa, tenés poca gente, entra el municipio, se lo habilita y demás. Ahora, no era de entrada ya una zona, una fábrica que tendría que estar habilitada en esa zona, digamos. Eso es la realidad, era parte del loteo para viviendas, digamos. Eso es lo que, entonces, bueno, eso, digamos, esa irregularidad más las consecuencias que tuvo, lo que se logra demostrar en el juicio, y el tema es que ahora no hay voluntad política de sacarlos, ese es el tema, y entonces la mortalidad la tenés, y además ni siquiera el abandono del Estado es tal que ni siquiera tenés la asistencia médica, que es lo otro concreto que reclama Susana Arana y los vecinos que están organizados alrededor de esta temática, que no tienen asistencia médica, una sala con médicos especialistas que los atiendan, con las medicaciones, en el mientras tanto ni sacás a las empresas ni asistís, entonces es un abandono completo del Estado respecto de esa gente. Sacándote un poco de esta situación y ya terminando el mes de julio y arrancando agosto, ¿qué balance haces del gobierno de Milei y cómo ves al país de cara al futuro? Bueno, el gobierno de Milei primero es confirmando lo que denunciamos desde la izquierda socialista, el Frente de Izquierda, durante todos los meses anteriores, ¿no? Por eso nosotros llamamos a no votarlos, etcétera. Es decir, es un gobierno de ultraderecha, que estamos en una pulseada contra todos sus planes, digamos, ya aumentó un 55%, estábamos en un 48% con el gobierno anterior, pero ya estamos en un 55% de pobreza, hay un 32% de chicos que están pasando hambre, 7 de cada 10 pibes son pobres. Tuvimos una reunión hace unos pocos días con un colectivo de pediatras de 18, pero representando 18 provincias en todo el país. Hay chicos que empiezan a internarse con desnutrición, como causa de, digamos, como enfermedad concreta la desnutrición, no es que vienen con otra enfermedad y después te das cuenta que son desnutridos, sino directamente desnutridos. La jefa del servicio de nutrición del Garrahan ya habla de epidemia de B12, es decir, chicos que pasan permanentemente a los que hay que aplicarle diariamente B12 porque ya la desnutrición no llega ni a producirla, digamos. Entonces, hay una situación grave, digamos. Yo digo de los chicos como una situación más vulnerable, pero podemos hablar de los jubilados, del 80% en la indigencia, digamos. Es decir. Y además, a esto sumale, los bajos salarios, a esto de trabajar y ser pobre, porque también más del 60% de los trabajadores gana por debajo de la canasta de pobreza, digamos. A eso sumale, estamos en recesión. Entonces, lo que aumentan son los despidos. Está claro con la ley bases y lo que se votó, que no hay ninguna política de abrir fábricas ni que le importe desarrollar ninguna industria por más discurso político que nos hagan. La política central de este gobierno, y ellos lo repiten permanentemente, es ganar dólares con el extractivismo. Ganar dólares 2 o 3 años, porque la ley dice que le van a dar por 30 años la explotación de nuestro petróleo, de nuestro, que significa, cuando dicen, cada vez que digan la explotación y que vengan capitales, significa que nos sacan el oro, el litio, el petróleo, el cobre, todo lo que tenemos, más el agua, porque acá vienen a instalar un método de extracción de nuestras riquezas, que es el fracking, que está prohibido en todos los países del primer mundo, uh-huh. Estados Unidos, Holanda, pero que te vienen acá. A sacarte con ese método y con ese el agua, por eso está la mentira grande de que todo esto de la minería y demás va a traer fuentes de trabajo, porque en realidad ya la tenemos y no crea fuentes de trabajo, al revés, destruye el trabajo campesino, digamos. Ahora, en el Congreso siempre ustedes, la izquierda en general, han mantenido una postura contraria, acérrima al gobierno. Hay, al igual que el Frente de Todos o una importante facción del peronismo más vinculada al kirchnerismo, y hay otros que han jugado en el ida y vuelta con el gobierno. ¿Cómo lo ves de cara al futuro esto? ¿Puede haber una aglomeración de mayor cantidad de gente opositora que frene algunas iniciativas del gobierno, o puede seguir habiendo estas situaciones donde algunos sectores jueguen al favor justamente de Milei y compañía para que puedan sacar algunas leyes? Mira, yo creo que primero, esencialmente lo que hay para el grueso de la gobernabilidad y que se aplique a fondo el plan del gobierno, que es lo que ordena el Fondo Monetario, ¿no? Digo, porque acá todas las leyes laborales, las leyes estas del RIGE, más lo que pide el Fondo Monetario, los bancos que están asociados con las multinacionales, ellos son los que piden más apertura, desregulación, etcétera. Hay un pacto de gobernabilidad que es el que le permitió a este gobierno, teniendo pocos representantes, poder llegar a estas leyes. En ese pacto están los radicales en toda su forma, Coalición Cívica, el Hacemos, ¿no? El PRO, uh-huh. Todo lo que vimos que firmó ese pacto maldito con el que bastardean, digamos, el día de independencia, el 9 de julio, en Tucumán, y los vimos votando las leyes. En lo central, y bueno, y también como parte de esa gobernabilidad, está la CGT hoy en día, que se reúne con el gobierno para hablar del impuesto a la ganancia, digamos que es un impuesto al salario, por supuesto, y lo repudiamos, para hablar de las obras sociales, que son problemas que tenemos, porque hoy tenés problemas en la salud pública, pero también tenés en la obra social, en la RT, en todos lados. Ahora, no hablo una palabra de los despidos, que es el saque que nos están dando. Ya tenemos miles y miles de compañeros que se están quedando en la calle, 7.850 establecimientos que cerraron, y más de 200.000 trabajadores en blanco, porque esto tiene después una repercusión en negro que es incuantificable, digamos. Entonces, bueno, en ese pacto entró hasta la CGT, digamos, por eso en los últimos días contra la ley no movilizó concretamente, ¿no? Eso llegamos hasta el paro del 5 de mayo todos juntos y después no hubo un paro de 36, no continuó la pelea, y ahora están diciendo concretamente que hay que hacer una tregua, y yo hoy creo que salió el anuncio de que resolvieron que vamos a pedirle a San Cayetano que nos resuelva los problemas. Digo, yo la verdad que me manden a llorar a la iglesia, no, que me digan que nos llama a pelear, tenemos que pelear, pero no es, me parece indigno que nos digan a los trabajadores que estamos en esta situación, vayamos a llorar a la iglesia, digamos. Me parece una cosa irrespetuosa y además, en serio no querés pelear, digamos, querés a trabajadores arrodillados, digamos, en ese sentido. Ahora, eso es lo grueso, digamos, el pacto de gobernabilidad entre los partidos que votaron a favor, la CGT como parte de eso. Eso no quiere decir que en el medio no haya fricciones. Por ejemplo, hoy concretamente se está saliendo en todos lados que respecto de la decisión de poner 6.000 millones de pesos por DNU para la construcción de una nueva CIDE, sí, se le puso en contra su propia, ¿cómo diríamos?, su propio soldado, digamos, la Hacemos, la Coalición Cívica. Hay ahora, como pareciera, como una parte del PRO que va a rechazar ese aspecto, digamos. Que por supuesto no tiene que haber más plata para el CIDE, ni una nueva CIDE, ni ningún tipo de control sobre la ciudadanía. Sí. Explicarle a la gente qué tan importante o perjudicial es para la sociedad que a una Secretaría de Inteligencia del Estado le den gasto reservado por 100.000 millones de pesos. Le das a matones. Le das matones de civiles. Digo, ¿qué son los servicios de inteligencia? Gente, por ejemplo, marcha, digo, la última marcha, marcha del 12 del... Digo, los CIDE o los servicios de inteligencia son los que hacen todo tipo de lobby en la política, en los sindicatos, en todo, para los negocios más sucios que quieran los más bandidos de este país. Ahora, después, concretamente, cosas que después nos afectan, ¿no? Pero en lo concreto, por ejemplo, vos tenés un grupo de pibes que se le paga para hacer quilombo en una marcha. Los otros días, el que se encendieron el auto, que fue la excusa para que fuera la represión el día que nos movilizábamos en contra de la ley base, a esos no los encontraron nunca, esos están filmados. El propio dueño del auto que le quemaron, dice, se fueron con un coche delante de la policía, tenían patente y nunca los encontraron, pero tenemos dos compañeros todavía presos en Ezeiza, acusados de terroristas, digamos, no hay nada en la causa, pero salieron por todos lados terroristas. Ahora, esos son servicios, esa gente paga y para eso quieren la plata, para tener gente viendo cómo infiltran, siguen, persiguen, presionan, todo lo que han hecho toda la vida los servicios de inteligencia, digamos, además de cosas que estén por fuera de la ley, porque lamentablemente nosotros ya tenemos todavía de la época del gobierno de Cristina, el último gobierno, la ley, las leyes de seguridad que estaba en el proyecto X, digamos, que sí pueden estar espiando a dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, dirigentes de derechos humanos, de mujeres, etcétera. Eso existe en el país. Ahora, por supuesto, mucho más debilitado porque no hay presupuesto para nada. Es decir, nosotros también estamos en contra de ese proyecto X, digamos, pero bueno, lo de la CIDE, esto, el gasto de reservado que vos estás hablando, es además para todos los negocios más sucios, eso, para mandar matar a cualquier lado, para mandarte a seguir a tu casa, cosas que se denuncian, digamos, que por ejemplo ahora alrededor del caso Loan en Corrientes, mucha gente manifiesta, los que las van a amenazar, le dicen cállate la boca, las mujeres que estaban violadas y que las amenazaban y se tenían que correr de la... lo que estamos, ya está saliendo a la luz, digamos, bueno, esos son matones que pueden ser policías, civiles, gente con trabajo, o no, o tipos especialmente dedicados a eso, digamos, eso centralmente, o para premios ilegales, para tener todo lo que tenga que ver con negocios que están prohibidos técnicamente. Hoy está prohibido torturar, aunque te torturen en las comisarías oficiales, pero te comes un juicio, digamos, si los vecinos se movilizan y demás, y eso sale a la luz. Y terminan presos, como ha habido un montón de casos de gatillo fácil. Ahora, ellos lo que quieren es un servicio reservado donde te mando. Y también eso puede ser en muchos países, no quiero exagerarlo, pero también escuadrones de la muerte, como ha habido en Brasil. Acá hay un discurso muy grande que es la criminalización de los que luchan, diciéndoles son todos terroristas, y la criminalización de la infancia, con esto de que querés bajar la ley de imputabilidad. En muchos países hay escuadrones, que lo había en Brasil, lo había en Colombia, escuadrones que salen a matar adolescentes directamente, ¿entendés? Es decir, bueno, eso se financian. Está, bueno, todo eso hace a los servicios secretos, a toda esta cosa que es repugnante, digamos, y que por supuesto es, los legales y los no legales, a todos es que no. Frente a esto está reaccionando un sector, digamos, que es el... Entonces puede ver que haya algunos roces, pero en lo central que hace, si fue este país, sale o no sale adelante para que podamos tener trabajo, vivir de nuestro trabajo, poder vivir con derechos democráticos a protestar, a poder desarrollar un futuro, hacernos la casa, comprar el terreno, sacar un crédito, a esas cosas está claro no. Porque no es el objetivo del gobierno tener presupuesto en ningún derecho social, ni en las universidades, en lo que es el proyecto. Bueno, en eso sí hay un pacto social, porque lo que se quiere es recaudar plata para pagar una estafa que es de los empresarios, y todos esos partidos representan el bolsillo de los empresarios. Por eso terminan firmando y votando la ley base, digamos. Es decir, vamos a 30 años, si se hace entrega completa, por 30 años le vamos a entregar el mar y la tierra, que vengan las multinacionales, sacarnos lo que quiera, esa es prioridad, el agua para ellos. Y ni siquiera eso nos va a dejar dólares en la Argentina. Entonces, no te interesa este país. Entonces, yo digo, odias nuestro país ya. Ahora, son todos los... Bueno, eso es lo que pide el Fondo Monetario y todos los políticos lacayos que tenemos, que no quieren más que sometimiento. Entonces, ese pacto grueso, sí, contra ese pacto tenemos que pelear. Por eso hoy nosotros nos movilizamos ya contra los despidos, a pesar que la CGT diga que haya, que hagamos una tregua, digamos, o vayamos el 7 de agosto ahora a ¿cómo se llama? A rezar a una iglesia, digamos, nosotros decimos, salgamos a la calle a protestar, queremos trabajar. Acá no sobra nadie, acá lo que sobran son los chorros. Lo que necesitamos nosotros son las fábricas abiertas. Los trabajadores del Estado no son la casta, los trabajadores del Estado que están echando hoy son los del Ministerio de que defiende los derechos de las discapacidades, todos los planes de las políticas públicas sobre mujeres, discapacidad, adultos, digamos, están cerrando las sucursales del ANSES, que eso trae un montón de problemas para gente que no tiene movilidad. Bueno, es una problemática, están cerrando los centros de memoria de este país, que eran todos los lugares donde fueron centros clandestinos de detención y de tortura de la peor parte de la historia de la Argentina en contemporánea, digamos, bueno, a esos trabajadores que son los arqueólogos y demás, que mantienen esos lugares y que de donde también se siguen haciendo las redes de quiénes son los que estuvieron ahí, bueno, esa gente le están echando, entonces hay muchos juicios que tenés todavía contra los represores sin resolver, que no vas a encontrar ni las pruebas porque los detenidos estaban en esos lugares. ¿Qué se va a hacer qué se va a hacer con los diputados que fueron a visitar a los represores con la figura máxima Alfredo Astiz, de que se conoció hace algunos días atrás? ¿Qué crees que puede hacer el Congreso, la Cámara de Diputados con tus colegas? Primero, lo que tenemos que hacer, digamos, tiene que haber conocimiento, todos los organismos de derechos humanos están pidiendo la inhabilitación moral para que estén en sus funciones. Eso es lo que están pidiendo los organismos. Nosotros, como Frente de Izquierda, tenemos una reunión hoy a la tarde para resolver concretamente cuáles. Sí, hicimos las presentaciones de repudio, por supuesto, como tiene que repudiar todo el mundo, digamos. Lo que nos estaban informando, porque es que desde el punto de vista institucional existe un artículo dentro del reglamento del Congreso que es la constitución de una comisión para la investigación de quién pasó, quiénes son los responsables, qué de lo que se hizo tiene que ver con la apología del delito, porque una cosa es voy a visitarlo porque qué sé yo, porque opino políticamente con el tipo, pero otra cosa es cuando salís y decís está injustamente preso, porque ahí sí se hace apología del delito, el tipo está juzgado, hubo crímenes de lesa humanidad, es decir, si vos salís y decís, es un preso político, es un inocente, haces apología de todo lo que ese tipo hizo, secuestrar, tirar gente viva en aviones al Río de la Plata con piedras en las manos, poner chiquitos, vender bebés, pero además no solo bebés, acá hay mujeres que han denunciado que los chiquitos se los pasaban de los recién nacidos de agua hirviendo a agua helada, está, o sea, crímenes de lesa humanidad se llama, es decir, no... Bueno, esa gente, si vos tenés un diputado que fue a tomar un mate, fue a tomar un mate. Ahora, si salió de tomar un mate y dice, son presos políticos, esto es injusto y demás, está haciendo apología de todos los delitos que hizo ese tipo. Entonces está convalidando el genocidio. Bueno, pues, todas esas cosas hay que delimitar bien para ver, bueno, a ver quiénes sí, quiénes no, cómo abordar el tema. Nosotros sí hicimos una presentación de repudio general y ahora tenemos que definir, frente al pedido de derechos humanos, cómo canalizarlo, digamos.